No, no dejes de reír. Aún hay puertas por abrir. No estaba listo para hablar. Pido calma, que me quieres entregar. Quieres entregar, que me puedes dar, que me quieres entregar, que me puedes dar para ser. Pasas por mí, ven. ¿Cómo quemas al nivel? ¿Qué me quieres entregar? ¿Qué me puedes dar? Entregar.